Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola, hola, hola, ¿cómo les va? De Ushuaia a La Quiaca, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Santiago? Pero muy bien, acá esperando que Jorgito Alperín pueda desenroscarse del tránsito que está enroscado y que es complicado llegar a un lugar tan céntrico como este. En realidad es todo el tiempo, es complicado, pero cuando se cuenta con la pericia y las ganas del colectivo de la línea 45 de poner tres líneas haciendo un juego de damero. Tres colectivos, sí. Tres colectivos haciendo un juego de damero, tres unidades quise decir. Sí. Y logrando que tanto Córdoba como Maipú y también Suipacha se conviertan en intransitable. Igual a usted que está en Ushuaia debe estar diciendo qué suerte que estoy acá. Y usted que está en La Quiaca debe estar diciendo lo mismo. Este problema es de nosotros. ¿Qué le va a hacer? ¿Cómo te va, Gra? Pero muy bien. Bueno, yo cuando tomo taxi generalmente llego tarde. Los días que llego tarde es porque tomé taxi. Hay que tomar bicicleta. Eso, hay que bicicleta. Volar también. Y ustedes porque tienen la suerte de no tener que ir atendiendo el celular, porque les explico sí. Dónde voy a parar yo en bicicleta y celular. Y exactamente. Deja el celular un rato y la no bicicleta. No se puede. Son tres trabajos, Varela. Estamos como siempre comunicándonos a través del 4999-8700 desde todo el país al 0810-222-0870, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar, y para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores pueden visitar nuestro blog Bicentenario, el programa todo junto, .blogspot.com. Y vos sabés que, como si lo hubiéramos pensado, mirá de qué se trata el programa de hoy. Al llamado de las calles, cuando entra ya no sale. Cuando las calles te llaman hay que reaccionar. Las calles tienen sus reglas que hay que acatar. Al llamado de las calles, cuando entra ya no sale. Cuando las calles te llaman hay que reaccionar. Las calles tienen sus reglas que hay que acatar. A vos te ilumina un sol artificial, solo te motiva lo que es material. ¿Cuánto de tu vicio vas a perder hoy? Junta tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti, sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz, siempre estando ajeno a todo lo demás. A la mercy. Tu calle, donde vives tantas cosas. Mi calle, estación maravillosa. La calle, por la que a diario camino. Nuestra calle, la que hace parte de nuestro destino. Tu calle, donde vives tantas cosas. Mi calle, estación maravillosa. Nuestra calle, por la que a diario camino. Nuestra calle, la que hace parte de nuestro destino. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Toda la vida, las mismas calles. Toda la vida, las mismas calles. Toda la vida, las mismas calles. Toda la vida, las mismas calles. Tema bicentenario del día. Las calles de nuestro país y sus denominaciones. Las calles, las plazas, los monumentos públicos que han recibido a lo largo de toda nuestra historia diferentes estilos de homenajes, a veces desgraciados homenajes a situaciones desgraciadas. Y el uso y la costumbre de eso ha hecho que uno viva con mucha tranquilidad en determinados lugares, que cuando empezó a estudiar un cachito de historia, aunque hasta de geografía, dijo, my God, ¿por qué vivo acá? Esto no pasa solamente en las grandes urbes, ni pasa solo en la Argentina. ¿Sabés qué? Desde hace más o menos 20 años, en Perú, en Chile, también en Uruguay y en España, a partir de toda esta movida que hay de revisión del franquismo, hay mucho, mucho legislador que está pidiendo el cambio de los nombres. Es que el darle un nombre a una calle es un homenaje. Se lo da, es una forma de homenaje, y siempre se homenajean a gente, digamos, afines a los tipos que deciden homenajearlo y que tienen el poder como para cambiar el nombre de las calles. En Argentina y en Buenos Aires específicamente hay muchos casos bastante arquetípicos en cuanto a los cambios de nombres, y mucha gente está pidiendo ahora cambiar algunos otros. Exacto. A lo largo y a lo ancho del país, digo, porque esto se repite en provincias en donde uno, por ejemplo, no lo hubiera pensado, como Tucumán, donde también están pidiendo algunos cambios de calles y de nombres bastante significativos. Entonces hoy vamos por las calles. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. Te canto parampapam. Yo me voy a referir específicamente a los nombres de las calles en Buenos Aires, que es la ciudad que más conozco, aunque esto sirve para otras ciudades. Las callecitas de Buenos Aires tienen ese no sé qué. Vamos a aclarar que en realidad el tango no dice las callecitas, dice las tardecitas. Pero parece que ya fuera una cosa instintiva, que mucha gente dice las callecitas, entre ellos yo, por eso lo dejé. Tienen ese no sé qué. Ese no sé qué que hace que a veces nos pongamos un poquito nerviosos. Sobre todo cuando vemos nombre de calles o plazas que preferiríamos no ver. No porque seamos jodidos, sino porque creemos que la sociedad está realizando constantemente una revisión de la historia, de esa historia que escribieron los que ganan. Y pensamos que ya es hora de ver que hay otra historia, la verdadera historia. Quizá el caso más emblemático sea el del comisario Ramón Falcón, caso que después se va a referir cuando llegue Jorge Alperín. Pero hay otros. Entre los más urticantes del siglo XXI son los nombres de los milicos que hicieron la mal llamada campaña del desierto, porque más que una campaña fue una cacería. Siempre pasa cuando de un lado hay Remington y del otro lanzas y boleadoras, y porque el desierto al que hacían referencia no era el Sahara, sino que este estaba habitado y era absolutamente sustentable. Entre algunos de los que aún figuran en nuestra calle podemos mencionar al mismísimo general Julio Argentino Roca, que tiene diagonal propia con monumento incluido. Digamos que este está considerado el monumento más grande de la ciudad dedicado a un prócer, entre comillas lo de prócer. Por si Roca no alcanza, lo tenemos al alemán coronel Rauch, acá en el centro, la cortada de Rauch, al general Conrado Villegas, que lo transformaron en calle, escuchen bien, en 1979. No sé si le suena el año. Y también en Caballito está el general Winter, otro que supo andar matando indios. Sobre este tema, en Parque de los Patricios, hay una calle denominada Apulé, que es el nombre de una batalla que se libró en Neuquén en 1883 entre tropas comandadas por el capitán Drury contra el cacique Saihueque. Obviamente aquí también ganaron los Remington, y qué mejor que recordarlo con el nombre de una calle. Otro que tiene una calle es Martín Edios, no es el que conocemos nosotros, este fue un militar miembro del Estado Mayor de Mitre y seguramente ascendiente de los otros Martín Edios que sí conocemos. De los terratenientes vianudos que esquilmaron al país, en la guía cualquiera, están todos, pero el más cheto es Carlos de Alvear, que se quedó con la avenida más paqueta. En cambio, a su hijo Emilio de Alvear, que no lo conoce ni el loro, le dieron apenas una calle en Villaluro. Otro pariente, Marcelo T. de Alvear, también tiene lo suyo. Uno de los tránfugas más grosos, y no hablo de grosso, fue el ministro Manuel García quien en tiempo de la guerra con Brasil fue enviado por Rivadavia a gestionar la paz. Sin embargo, García firmó un tratado que luego sería conocido como el Tratado Deshonroso, ya que reconocía la soberanía del Imperio Portugués sobre la banda oriental y se comprometía a pagarle a Brasil una indemnización de guerra. A esta joyita de tipo se lo venera con una calle en Parque Patricio. De paso, recordemos que a Rivadavia lo premiaron con la avenida más larga. Debe ser por el empréstito Baring Brother, que también fue muy largo. En esto de las calles hay tipos que no tienen suerte. Rosa es uno de esos. Ya que si bien hay varios proyectos, hasta ahora no tiene ningún cartelito en ninguna esquina. Lo mismo pasa con Felipe Varela. En cambio, Sarmiento, mire usted, fue más afortunado. Tiene una calle, la calle Sarmiento, una avenida en Palermo, la avenida Sarmiento, un pasaje en Once, otra calle como Fragata Sarmiento, y otra más con el nombre de su libro, Recuerdo de Provincia. Y por si esto fuera poco, hay una que homenajea a su madre, Paula Albarracín de Sarmiento, y otra más que recuerda la fecha de fallecimiento, 11 de septiembre de 1988. También tiene un parque entero, un monumento, un ferrocarril, una escuela y alguna que otra cosa que me olvido seguramente. Lo que decíamos, hay gente que tiene suerte en esto de ligar nombre de calle. Otra que no tuvo suerte fue Guanacache, que era una laguna cuyana donde habitaban los huarpes. Guanacache tenía su calle, hasta que en 1961... a los muchachos del Consejo Deliberante de esa época se les ocurrió cambiar el nombre autóctono de esa calle por la de Franklin Delano Roosevelt, que no suena tan telúrico. Y ya que estamos con los hermanos del norte, digamos que en la ciudad de Buenos Aires, además de la calle Estados Unidos, tenemos otras llamadas Nueva York, Arizona, Boston, Hawái, California y Washington. Además también está Lincoln, Franklin y Kennedy. Aquí no nos privamos de nada. Dentro de los centenares de nombres que ya no significan nada, porque hay miles que no significan nada, la gran mayoría de ellos cura, párrocos y obispos y militares del resto, a modo de ejemplo hablaremos de una calle que es la de la Infanta Isabel, que vino para el centenario y eso fue todo. Por eso se le dio un nombre. Caso interesante es el de Canning. En el 74 lo rebautizaron Escalabrini Ortiz, con justicia. Pero en el 76 los militares, por afinidad, volvieron a denominarla Canning. Hubo que esperar hasta 1984, la democracia, para que Raúl Escalabrini pudiera retomar a su lugar. Digamos que una esquina interesante es la de Israel y Palestina. Hay una esquina, Israel y Palestina. Pero si observamos bien, hay una pequeña y sutil diferencia. Una es Estado de Israel y la otra no. La otra es Palestina simplemente. No llega a ser Estado. Mire usted qué cosa. Incluso se dio el hecho que Thompson, que como diplomático fuera un espanto y un fracaso, tuviera su propia calle y su mujer, Mariquita Sánchez, que era la que realmente valía, tuviera que esperar hasta 1995 para tener la suya en Puerto Madero. Ese año se sumaron 12 nombres de mujeres a las únicamente 23 que había antes, sobre un total de 2.200 calles que tenía la ciudad. La cuestión de género está muy, muy claro. Pero bueno, todo tarda, pero las cosas pueden cambiar. Pero eso es otro tema. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Y recientemente liberado del tránsito urbano del microcentro porteño, Jorge Alperín. Hace 25 minutos estaba a dos cuadras de la radio, para que se den una idea de los colapsos de tránsito que hay en la ciudad. Hay un idiota que estaciona en la calle Maipú, que por la que pasan 20 colectivos, y los policías que están en la esquina de Viamonte y Maipú no hacen nada. Es decir, entonces la ciudad entra en ese colapso, viste, y nada es manejable. No te preocupes, porque estamos gobernados por un señor que va en tren y quiere tirar a otros de arriba del tren. Por y eso, bueno, no sí. se da cuenta de no se da cuenta de lo que pasa en los autos. Eso sí que es gestión, ¿eh? A ver si votaremos gestión. Votaremos gestión. Vote gestión. Está. Bueno, pero mientras tanto, todos temas de calle, se dan cuenta. Todos eso. temas, decían ahora, de calles de Buenos Aires. Somos unos callejeros totales. Qué bueno, me quedé impresionado con la columna de Santiago. Todo lo que recorrió de ignominias con la calle. De es una parte, le puedo asegurar. Y es apenas una parte, falta la tuya, la mía y la de los oyentes. Impresionante. Y vos me decías, Nora, que tenés muchos mensajes de sí, los oyentes. Sí, yo me voy a nutrir hoy en el comentario mío, realmente mucho, una gran parte de materiales enviados de los distintos barrios de oyentes y de distintos lugares también de oyentes, porque es muy interesante el aporte que hicieron en aquel momento cuando lo dijimos, y hoy llueven los mensajes. Bueno, porque nosotros naturalmente conocemos, por vivir en la ciudad, más casos de la ciudad de Buenos Aires, pero queremos todo lo que nos aporten los oyentes sobre estas situaciones análogas en todo el país. Calles, plazas, lugares que han sido bautizados con nombres que nos indignan hoy. Y otros intentos terribles. Vos sabés que acá en la ciudad de Buenos Aires, para seguir con el tema, hubo un momento en que en una cerca de tu casa debe ser, en una calle por Balbín, ahí en Colegiales. Claro. En Saavedra, había una plaza a la que le habían logrado los vecinos ponerle el nombre de Plaza de los Pañuelos, y se había hecho un gran trabajo, murales sí. con los pañuelos y todo lo demás. Exacto. Se quiso en este gobierno cambiarlo por el nombre de un sacerdote. Yo no recuerdo el nombre del sacerdote, sí recuerdo claramente que la madre de Plaza de Mayo, que es abuela de Carlos Pisoni, uno de los hijos, lo tenía como confesor, y que cuando fue a decirle que su hija, él había dado bautizado y dado la comunión a su hija, que su hija había desaparecido, le dijo: mire, yo que usted me dejaba de preocupar porque algo habrá hecho para merecerlo. Ese hombre querían cambiar el nombre de los pañuelos, una movida bastante interesante de organismos de derechos humanos, vecinos, y no se pudo. Y bueno, el pasado también se pone en escena en la ciudad, así como tenemos defensores de los represores todavía hoy, tenemos esas calles que se resisten a cambiar de nombre, y tenemos por suerte mensaje de los oyentes de Bicentenario. Bueno, buenas tardes, habla Alba de Becar. Estoy muy agradecida por el tema que están tocando del nombre de las calles, porque en realidad esto nos debíamos hace mucho tiempo, y me parece que se tiene que hacer y pronto, porque si no reeligen a este gobierno, nunca más lo vamos a poder hacer, especialmente los que se refieren a no la cacería. Me parece un poco importante para designar el genocidio que se hizo con los aborígenes. Muchísimas gracias, y soy Alba de Becker. Hablando de calles e individuos que no merecen ni siquiera nombrarlos, no ponerles el nombre de la calle, hay una particularidad que demuestra el grado de malicia que tenían los conservadores, herederos de los unitarios, cuando emplazaron una estatua de don Domingo Faustino Sarmiento en la esquina de Sarmiento y Libertador, increíblemente sobre los cimientos de lo que había sido la residencia de don Juan Manuel de Rosas, que en diagonal, cuando sus restos volvieron al país, se hizo un monumento que está mirándolo como llegando, ¿no?, al pequeño monumentito del pelado. El programa está bárbaro, está muy bueno. Ah, y con respecto a que Rosas no tiene nombre, sí, Provincias Unidas cambió su nombre y se llama Avenida Don Juan Manuel de Rosas, la continuación de Juan Bautista. A mí me parece que en la denominación de las calles hay una concepción de la historia, porque está llena de nombres de militares y pocos de artistas, ¿no? La patria las hacen los militares y no los artistas. Me encantaría que hubiera una calle importante con el nombre de Troilo. Otro que me hace ruido son los nombres de los virreyes en el barrio de Belgrano. Saludos. Les hago un desafío a la audiencia y a los integrantes del programa. ¿Cuál es el símbolo, el personaje histórico característico que representa la corrupción? A los funcionarios que se va con los dineros públicos. el Virrey Sobremonte. Bueno, en San Fernando, una de las calles principales se llama Virrey Sobremonte. En San Isidro, las calles Aramburu y Lonardi evocan a dos dictadores. Y hace rato que la gente del partido quiere cambiarle el nombre. Y todavía no lo logra. Gracias, mi nombre es Omar. Amigos de Bicentenario, en la calle en Floresta hay una calle Tupac Amaru que recuerda al líder de la rebelión incaica que estuvo a un tris de expulsar al español. Es un pasaje de 3 cuadras nada más. Sin embargo, Pumacagua, que fuera el traidor que luchó a favor de los españoles en esa rebelión, tiene una calle bastante importante en el barrio de Caballito. Cosa de la historia, ¿no? Un abrazo. Che, ya que estamos, ¿no podemos poner una avenida Traidores Argentinos? No. ¿Viste? Avenida Traidores Argentinos. ¿A qué altura? Yo claro, no ¿a quiero qué altura? Vivir 4.000 ahí. Y pico. Yo no quiero. ¿Quién va a vivir ahí? No. Y ya que hay calles con nombres de represores. Pero no funciona lo explícito. Traidores Argentinos. Le vamos a decir al oyente que Juan Manuel de Rosas está es una avenida que está en San Justo. En San Justo. Es donde está el Canal 26. Donde sí, está, acá en Buenos Aires hubo un decreto por el cual a la unión de la autopista Ilia con la autopista de La Plata, esa autopista se le iba a llamar Rosas. Uh-huh. Que iba a ser, pero como esa autopista ni siquiera se empezó, está esperando el hombre. Claro, está esperando Rosa. Total, ha esperado tanto. Ya sí. Tenemos mails también. Sí, nos escribe Luis desde Tandil. El otro día, dice, lo hice medio a las apuradas, les escribí, no pude contarles que los descubrí hace un par de meses, pero me estoy poniendo al día bajando los programas desde el sitio. Qué bueno. Algunos son tan buenos que decidí guardarlos. Bueno. Respecto al tema de hoy, dice Luis, sobre calles que merecen cambio de nombres, les cuento que una de las avenidas principales de Tandil se llama Juan Buzón, que era un intendente de la década infame, fraude incluido, en nuestra ciudad. Sí, vendía buzones el tipo. En periódicos radicales de la época salían publicadas las listas de ciudadanos que no aparecían en el padrón. Eran tantos que precisaban varias ediciones. Una vergüenza. Pero nuestros vecinos de la ciudad de Balcarce en esto nos matan el punto. Tienen un monumento al general Uriburu, el primer golpista triunfante de nuestra historia. Sí, sin fascista, comentarios. Uriburu, claro. Para noviembre andaré por Buenos Aires, dice Luis, por cuestiones de laburo. En una de esas me hago una escapada para saludarlos personalmente. Felicitaciones y cordiales saludos de Luis desde Tandil. Te esperaremos, Luis. Un encanto. Y bueno, cada oyente que se incorpora sube la audiencia de Radio sí, Nacional sí. Y la nuestra. Exactamente. Estamos bien, de verdad. Echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la varita. Bicentenario. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario. Con la conducción de Catalina Pizafrela Langanuso, más renombrada como Catita, el que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, dígame, ¿se acuerda de esa oliente que le mandaba cartita? Bueno, sin más discreción, ¿puede decirme qué pasó? ¿Vamos a tener confite? No, Catita, solamente nos encontramos y fuimos a tomar un café. ¿Un café? Ay, usted se casa marrete, Pepe. ¿No podría haber invitado a la señorita a un paseo? No sé, un paseo por el Caribe o por las pirámides de Egipto. No, Catita, ¿cómo voy a invitarla a un viaje así si era la primera vez que nos veíamos? Bueno, Pepe, usted con el codo siempre doblado, ¿no? A mí no me invitó nunca ni siquiera un cafecito. ¿Qué? No me diga que se pone celosa, Catita. ¿Ah, qué? ¿Celosa yo? Mire, si a mí lo que me sobran son los candidatos. Mire, está el turco a la vuelta de mi casa, loco por mí. Un turco que vive como un surtán. Basta mirarle los bigotes para saber lo que come. Cuando no los tiene con bayonesa, los tiene con chocolate. Y el otro día hasta le colgaba una cáscara de camarón. Mire el precio que están los camarones. Así que no me ponga sulfurosa y dígame las efemérides del día nomás. Bueno, dejémonos de vueltas y vayamos a lo nuestro, Catita. Un 18 de agosto, pero de 1890, murió en Londres el escritor Guillermo Hudson. ¡Ay! ¿Qué, y él lo invitó a tomar un café? No, Catita, ¿cómo lo voy a invitar a tomar un café si no lo conocí? Pero dígame, Catita, ¿o es que usted sigue celosa? Mire, Pepe, no me diga esas cosas porque me va a hacer perder los sesos que me faltan. Así que mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Era el 14 de noviembre de 1909, se acercaba el centenario y el coronel Ramón Falcón regresaba de los funerales de un policía acompañado de su secretario privado Juan Lartigó. Viajaba en el carruaje que usaba habitualmente, un Milord tan desprotegido como un Mateo de Palermo. A las 12 y cuarto del mediodía, el Milord giró desde la avenida Quintana por Callao hacia el sur. En esa esquina lo esperaba el anarquista ruso Simón Radowitsky, de 19 años, que corrió junto al carruaje y arrojó una bomba casera a los pies del secretario del jefe de policía. El estallido mutiló al coronel y al secretario, que murieron horas después. El cochero apenas recibió heridas. Radowitsky fue condenado y pasó a la cárcel de Las Heras, después iría al sur. El presidente José Figueroa Alcorta decretó el estado de sitio. El cuerpo de Ramón Falcón se quedó para siempre a pocas cuadras de allí, en el cementerio de la Recoleta, pero su nombre sigue designando 100 años después la Escuela de Cadetes de Policía, una plaza de Floresta y la segunda calle más larga de la ciudad de Buenos Aires, que tiene 6 kilómetros, como si se tratara de uno de los próceres más venerables. ¿Qué hizo Ramón Falcón para merecer esto? Lo explicó con mucha claridad Osvaldo Bayer. Comandó la represión contra el acto que hicieron las organizaciones obreras el 1 de mayo de 1909. Ese día se reunieron nada menos que 70.000 obreros con sus banderas y su consigna sagrada, la lucha por las 8 horas de trabajo. Cuando estaba hablando el primer orador y el acto se realizaba con total tranquilidad, el coronel Falcón ordenó a los fusileros de la policía atacar las columnas obreras y luego del fuego de fusilería envió a la policía montada a agredir con sus sables a los hombres, mujeres y niños que ocupaban los espacios verdes. Fue una masacre que conmovió el país durante meses enteros. Nunca se sabrá, dice Bayer, el número de víctimas. Al día siguiente, los periodistas le preguntaron al fatuo coronel policía por qué había ordenado el ataque si hasta el momento no se había producido ningún disturbio. Y el coronel de la Nación respondió: porque los obreros, en vez de llevar la bandera azul y blanca, llevaban la bandera roja. El señor coronel se hizo el que no sabía o se confundió a propósito, porque en 1909 la bandera roja era el símbolo del gremialismo y no de un partido político determinado. Es decir, la Revolución Rusa, por ejemplo, va a ocurrir 9 años después, digamos. Aunque esto último, de todas maneras, hubiera significado ninguna razón para el alevoso ataque uniformado. Bueno, Ramón Falcón fue el mejor oficial del general Roca en el genocidio de los pueblos originarios llamado Conquista del Desierto, y por eso lo ascendieron rápidamente. Además, el señor coronel estuvo en la represión de la famosa huelga de Conventillos en 1905. Las familias obreras se negaban a acatar el aumento unilateral de precios aplicado por los propietarios. Descontentos con la falta de intervención del gobierno para regular las condiciones de las viviendas y las deplorables condiciones de vida en los inquilinatos, mujeres y niños obreros tomaron las calles con escobas bajo el lema de barrer la injusticia. En julio de ese año, o sea, en pleno invierno, y con la ayuda del cuerpo de bomberos, Falcón redujo los conatos de protesta con mangueras de alta presión arrojando agua helada y así concretó los desalojos masivos. Los ex inquilinos debieron alojarse en los campamentos organizados por los sindicatos anarquistas. Bueno, en estos últimos años, es decir, los que hoy vivimos, hubo movida de los vecinos de Floresta para cambiar el nombre de la plaza y 2 proyectos proponen el cambio del nombre de la calle. Uno designa al filósofo Martin Buber como su reemplazo, mientras que el otro, que cuenta con apoyo de la mayoría, propone que la calle pase a llamarse de los compañeros. La Plaza Falcón contaría con dos nombres sustitutos, el de Marina Vilte, una maestra de Jujuy desaparecida por la dictadura, o el de Ernesto Che Guevara. Todo un dilema para Mauricio Macri. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. No lo cambies por 2 de 100. Bicentenario, por la radio pública. Ahora vos fijate que una manera de medir el poder que tiene una visión conservadora, tradicional, que defiende en cierto modo los golpes de Estado, los ha defendido y apoyado, y la represión brutal contra los pueblos originarios, ese poder sigue en escenas y sigue poniendo en escena la defensa de esas calles con nombres de represores, porque de otro modo hubiera sido más fácil cambiar los nombres. Sí, aparte no hay una revisión de la historia, porque que haya una calle que se llame Isabel la Católica es no ponerse a pensar seriamente sobre la figura de Isabel la Católica, claro, que echó a los judíos de España mal, que echó a los mahometanos. Exacto, y que invadió América, o sea, ese tema de la reconquista. Y muchos de los invasores españoles del 1500 tienen nombre de calle. Bueno, la Plaza de Floresta que aludía recién fue, por una movida de los vecinos de Floresta, fue renombrada en su momento como Che Guevara, la Plaza, sí, Ramón Falcón. Te iba a decir eso, te iba a acotar. Pero el gobierno de la ciudad no avaló finalmente eso. Es decir, que siempre hay una resistencia. Igual es un proceso largo, el cambio de una calle. Cambio de una calle, hace falta la presentación de un proyecto, el proyecto debe ser evaluado por los legisladores, puede ser un proyecto del Ejecutivo o de los legisladores, tiene que ser evaluado por las comisiones y luego se discute en audiencia pública con los vecinos, que es el lugar en donde, digamos, suele esperarse que haya mucho vecino que esté conforme con que se cambie. Y bueno, a veces esto no pasa, a veces pasa que no hay un acompañamiento civil, digamos, Ramón Falcón se llama la calle hace mucho tiempo. Claro, una participación. Le comentamos al oyente que hay un pasaje Aníbal Troilo que queda en Almagro. Aníbal Troilo que queda en Almagro. Discépolo también, sí. Dice, esa la conocía más, esta la conocí hace poco porque tengo un amigo que vive ahí. Claro, pero digo, insisto en que aún con los procesos técnicamente prolongados de rebautizo de las calles, lo que quiero decir es que se ve la mano de un poder que sigue. No, está claro, pero lo que quería acotar, más allá de la burocracia, que no me parece en todo caso mala, porque para lo que sirve es para que unos y otros puedan exponer el porqué del cambio. Entonces, claro, hay un reconocimiento y una necesidad de estudiar por qué querés sacar a uno y poner al otro. Y en esto, a mí me parece que es rico, me parece que dar ese debate es rico. Yo comentaba al principio del programa que buscando materiales te das cuenta que esta discusión se está dando en casi todos los países que atravesaron dictaduras o periodos muy oscuros y luego están entrando en algún costado más o menos de tranquilidad democrática, por decirlo de alguna manera. Digo, se está dando en Chile, se está dando mucho en Perú y se está dando muchísimo en España, casi paralelamente a todo lo que se está hablando ahora del descubrimiento de los crímenes del franquismo. Dos cosas también me llaman la atención. Una, de que Santiago decía que es impresionante la diferencia entre el número de calles con nombre de varones y el número de calles exiguo con nombre de mujeres. Había 27. Inclusive yo cuando era chico creía que Manuela Pedraza era Manuel A. Pedraza. Manuel Alberto Pedraza. Claro. Me enteré mucho después. Y el otro es la falta de muchas calles con nombres de artistas, como si solo valiera ahora para Ahora se están poniendo. De todas maneras, tranquilos muchachos, estaban arrancando. Hagamos una pequeña referencia a Dardo Rocha, que para evitarse todos estos problemas le puso un número a la calle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No hay nada que honrar. No celebras nada, y celebras sí, el la 13, calle 15. Exacto. Así fue. Así somos. Un intercambio de ideas que lleva 200 años. Bicentenario. Vamos a empezar con un mail de Claudio Pisano y después entro de lleno a lo que yo investigué. Nos dice Claudio Pisano hoy, que según Diego Sigiotto en su libro Las Mil y Una Curiosidades de Buenos Aires, hasta febrero de 2008 Buenos Aires era atravesada entre arterias, avenidas, pasajes, autopistas, etcétera, por 2.159 arterias de algún tipo. Repartidas de la siguiente manera: 338 militares, 127 jurisconsultos, 83 políticos, 76 batallas, 74 ciudades argentinas, 73 marinos, no sé si hay que sumárselo a los militares, dice el comentario de Pisano, 71 médicos, 68 sacerdotes, 66 escritores, 12 grupos indígenas, 16 indígenas, 10 filósofos, 18 músicos, 11 animales, esto la mayoría está en Liniers, jilguero y todo eso, 8 compositores, 10 actores, 2 boxeadores, 2 esclavos, 6 calles numeradas, y esta es la contribución de Claudio Pisano. Me pareció interesantísimo el trabajo que se tomó nuestro oyente. Uno de los boxeadores es Bonavena. Uno de los boxeadores es Bonavena. ¿En qué barrio está? ¿Te acordás? No está en Parque Patricio. No, está cerca de Parque Patricio, pero creo que no está en Parque Patricio. Vamos a tomar, ustedes saben que Rosario y Buenos Aires está unida por una autopista, y la autopista tiene el nombre de Pedro Eugenio Aramburu. Entonces, los vecinos de Rosario han propuesto cambiarla por Juan José Valle. Y dice una nota de Silvia de Sorsi de la Capital de hace ya algún tiempo: si prosperara ante el Congreso de la Nación un proyecto de declaración aprobada la semana pasada por el Consejo Municipal, la autopista Buenos Aires Teniente General Pedro Eugenio Aramburu pasaría a llamarse Teniente General Juan José Valle. Una propuesta que abre nuevamente el debate sobre una de las etapas más oscuras de la política, y en este caso discutir lo que te decía antes, ¿no? Tener la posibilidad de discutir quién era Aramburu y quién era Valle. Esto es en Rosario, en Neuquén. En Neuquén es bastante interesante lo que pasa, porque a lo largo del tiempo los reemplazos han tenido, son súper notorios. Miren, por ejemplo, Sargento Cabreal pasó a ser Aluminé. Estamos hablando de las calles que perdieron sus nombres originales, ¿no? Hoy es barrio Mariano Moreno. Gobernador Ilordi se impuso a Picún Liufú. Hoy barrio Huiliches. O sea, vamos yendo y viniendo. Juan B. Justo se impuso a Chosmalal. Teniente Ibáñez reemplazó a Limay. Juan Bautista Alberdi por Ñorquín. Bernardino Rivadavia por Minas. Catamarca por Almirante Brown, y así siguen los cambios en Neuquén. Ellos también, dicen que una de las modificaciones más notorias fue en el año 1935, con motivo del centenario del nacimiento del primer gobernador, el coronel Manuel Olascoaga. Se dividió la Avenida Argentina en dos, la vía sur se llamó Olascoaga. No, perdón, una pasó a ser sur y la otra hacia el norte siguió con el mismo nombre. Algunos otros nombres de calles para que sepan a quién le ponen. Teniente Ibáñez es un sanjuanino, no está relacionado con la historia de Neuquén, pero era un hombre que hizo cumbre en el Aconcagua. Después tenemos a Félix San Martín. Nació en Varadero, se radicó en Neuquén en 1907, donde emprendió e impulsó la ganadería. Fue el segundo gobernador del territorio nacional, y el 23 de mayo de 1916, durante su gobierno, se produce una fuga de presos en la cárcel pública, con la consecuencia de la matanza de 8 evadidos. Tiene su calle, don Félix San Martín. Después tenemos otro, que es este bendito Olascoaga, que era un coronel mendocino, que también fue jefe de la Secretaría Militar del Ministerio del General Julio Argentino Roca y uno de los principales protagonistas y organizadores de la llamada Campaña del Desierto, artífice de la conquista entre 1885 y 1891. Y te estoy nombrando nada más que los así como muy... Fotheringham. El general Ignacio Fotheringham nace en Southampton, Inglaterra. En su larga carrera militar en la Argentina actuó en numerosos territorios y batallas, principalmente en la campaña del desierto. Esto es lo que le pasa a la gente de Neuquén. Y acá nomás, aquí cerquita tenemos Parque Chas. En Parque Chas la comisión se propone, en realidad la noticia sale en la web de Parque Chas. Dice que en el 2008 es esta noticia, que hay un proyecto de Frente para la Victoria que querría formar la Comisión Especial de Nomenclatura Urbana y Democracia. Sería la encargada de elaborar la propuesta de reemplazo de nombres, tal cual lo establece la legislación vigente desde el 98, por iniciativas propuestas por distintos sectores de la sociedad. Los distintos sectores son en general organizaciones de vecinos, ¿no? Dice, la ley 865 dice que no se podrán designar con nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático. Ellos también tienen para reemplazar entonces, por ejemplo, la plaza, ellos, no, bueno, el artículo este, ¿no? Habla de cuáles hay que reemplazar, la plaza Teniente General Aramburu, la plazoleta Padilla y siguen las firmas. Una de las cosas... Yo, por ejemplo, nací en Bucareli y Liverpool, en Parque Chas, y no sé quién era Bucareli y Liverpool, no sé por qué se llama Liverpool. Y le digámosles a los muchachos de Villa Urquiza, vamos, villurquense, díganle... Liverpool es por la ciudad. Y Bucareli iba a decir un Tano, que hizo algo. Un Tano que hizo algo. Una de las calles, por ejemplo, que es Benjamín Victorica. Benjamín Victorica también fue un paladín de la campaña del desierto, que parece ser que la campaña del desierto tenía tantos admiradores que no hay lugar. Digo, hasta se encuentra un militar con la campaña del desierto en Tucumán y otro en La Rioja. Con homenajes. Es bueno, como... es la gran celebración de la historia oficial. Exacto. No Victorica estuvo en el Chaco, claro. Matando indios en el Chaco. Estuvo. Y acá claro. Nomás, aquí cerquita, hace el 6 del 8 de 2010, acá nomás, la jueza Liberatori ordenó cambiar los nombres de calles porteñas y lugares públicos de la ciudad que evoquen la figura de dictadores o de funcionarios y gobiernos de facto. La decisión de la magistrada dispone que se cambie, por ejemplo, el nombre de la calle de los Bosques de Palermo, Intendente Guerrico, que recuerda al jefe comunal nombrado en 1930 por el entonces presidente de facto, Uriburu. La resolución se amplió al resto de los nombres que persisten en calles y lugares de la ciudad, entre los que están la plazoleta de colegiales Ernesto Padilla, designado intendente en el 43 en el gobierno de facto de Pedro Ramírez. En este último caso se hallan... dice, y una serie de militares fallecidos durante el golpe de Estado contra Ramón S. Castillo. En este último caso se hallan las calles de Liniers. Capitán Claudio Rosales, mecánico militar Leopoldo Atenso, cadete Carlos Larguía, soldado Miguel Santi y también la escuela de Flores Octavio Pico, que recuerda a un ministro del régimen que inauguró el fraude democrático. La legislatura ya había cambiado las plazas que mencionaban a Eduardo Lonardi, Gian Antonio y Eugenio Aramburu, que ahora se llama del Ángel Gris. Hay en este fallo, por supuesto, un sustento que dice: la subsistencia de nomenclatura urbana alusiva a exfuncionarios de gobierno de facto resulta claramente contraria al derecho vigente. Quien reaccionó absolutamente ofendido por esto, diciéndole que era una tomada de pelo para los vecinos, fue el ministro Montenegro. El ministro Montenegro dijo que por qué no se llegaban a cosas importantes, que la jueza Liberatori estaba actuando en realidad como una mujer de la oposición y no como una jueza buscando el interés público. Un último datito de lo que vos decías de Ramón L. Falcón, sí. Es necesario que le cambien el nombre, porque fíjate que el centro clandestino de detención, el Olimpo, está enclavado en ese lugar y es una falta más de respeto a la ciudadanía y a la memoria histórica de nuestro querido país. Bicentenario. Nora Anchat es Bicentenario. Hola, sí, buenas tardes, Gabriel de Almagro. Señor Alberín, mire, escuche esto. Buenos Aires, con B larga, ¿no? Tenemos, qué sé yo, Bruselas, Brasil, tenemos Bucarest, Budapest. En Buenos Aires no hay ninguna calle que se llame Buenos Aires. Por favor. Gracias, es muy lindo, siempre muy bien, gracias. La Ruta 3 recorre todo el partido de La Matanza y nos comunica con el sur. En la época del nefasto riojano Menem, es decir, los alcahuetes concejales del Consejo Deliberante de La Matanza le sacaron el nombre de Provincias Unidas y le pusieron el nombre de Juan Manuel de Rosas. En ese momento fue cuando se le cambió el nombre. Adiós, habla Rubén de Ramos Mejía. Hola, Alperín. Hay en Buenos Aires una calle corta, pero tiene el nombre de Francisco Pizarro. Pizarro fue bastardo, analfabeto, nunca en su vida aprendió a leer y escribir, asesino, genocida. Murió en su ley, matado por los amigos de Almagro, a quien él había mandado asesinar. Y, bueno, ese tipo, esa porquería, que seguramente lo recuerda muy mal en el Perú, tiene una calle con su nombre aquí en la capital federal. Hugo de Flores habla. Adiós, buen día. Ustedes observen que en las calles de Buenos Aires no hay mención a los caudillos federales. Ni Felipe Varela, ni Estanislao López, ni Pancho Ramírez, ni Facundo Quiroga, ni Ibarra, ni Bustos, tienen su calle en la ciudad de Buenos Aires, lo que muestra la preeminencia de los unitarios sobre los federales. Acá en la ciudad. Gracias. Hola, equipo. Les dejo una inquietud. A mí me gustaría que le cambien el nombre al aeropuerto internacional, que tiene el nombre de un nazi confeso, Starini. Es el sueño que tengo de cambiar un nombre, sería ese. Un beso para todos. Les habla Hugo, ex comisión interna de Mercedes-Benz. Un mensaje para Bicentenario. Soy Jorge de Coglan. Bueno, le quería informar que aquí en Coglan, la calle Monroe, se llamaba Juan Manuel de Rosas. Esto fue puesto por los concejales del año 1973. Y cuando vino el golpe militar, le volvieron a poner Monroe. Por un lado es. Por otro lado, la mayoría de las calles de Buenos Aires tienen nombre de oficiales del ejército de la Valle. Otra cosa, por ejemplo, la calle Viamonte le dan tiene una importancia muy grande en la ciudad. Y sin embargo, Viamonte, si analizamos bien en la historia, fue un personaje no tan grande como para ponerle esa calle. Y tenemos la calle Castelli, que tiene pocas cuadras, y sin embargo Castelli sí que fue grande. Hola, chicos de Bicentenario, habla Silvia de Aedo. Si bien los escucho todos los días, no me comunico con ustedes. Hoy les cuento, en Villa Luzuriaga, que es a 3 cuadras, acá de Aedo, hay una calle, que en la una avenida, en la época de la dictadura se llamaba Uriburu. Después, con la democracia, se llamó Kennedy, y ahora, por suerte, recuperó el nombre, se llama Juan Domingo Perón. Lo mismo pasa con la Ruta 3 en San Justo. Ahora se llama Juan Manuel de Rosas. Un beso a todos. Queridísimos amigos, hay una calle en Saavedra que cubriría de flores y laureles de la victoria. Es Juana Zurduy, a la que amo y admiro. Y viví en una época de mi tierna juventud. Nunca me voy a olvidar de ella. Gracias y le mando un beso. Soy Leda de La Paternal. Muchas gracias. ¿Cuántos datos nos dan? Bueno, aclarar el caso sí, de yo quiero Seiza. Aclarar Pistarini. Lo de Seiza, lo de Pistarini, que no se refiere al Pistarini que estuvo con Onganía, sino que se refiere a un ministro de Perón, que falleció en el 56, y que era el dueño de esas tierras, por las cuales se habló en algún momento de un negociado porque se decía que no eran tierras aptas. Pero no es el Pistarini... claro, que eran tierras aptas, no eran tierras aptas porque había zona de bajos sí. Y nieblas y ese tipo de cosas. Pero no es el facho. Dos datos más. La calle Bonavena está en el barrio de Nueva Pompeya. Son 5 cuadras. 5 cuadras. Está cerquita del Club Parque Huracán, Patricio, del lugar del barrio de Bonavena, barrio, que era Quemero, ¿no? Sí, exacto. ¿Y vieron que ya le dijeron lo que es Bucarelli? Sí, Bucarelli fue gobernador de Buenos Aires en 1770 cuando no había virreinato y la máxima autoridad de Buenos Aires era gobernador. Claro, esos son los nombres que yo digo que ya tienen fecha de vencimiento, me parece. Sí, ya pasó. Tenemos muchos mails, pero no vamos a poder leer todos. Muchísimos mails y gracias también. Vamos a ver si mencionamos a los de ayer también. Elegimos este de Victoria Viola, dice: dar unas vueltas por la ciudad y el Gran Buenos Aires es toda una lección de historia. Felicito al oyente que mencionó al fusilador Aramburu, que tiene su extensa calle en el barrio de Martínez. Recién me entero de la propuesta para cambiarla. Algún día los vecinos verán pegatinas sobre los carteles con la frase Calle General Valle o Mártires de Suárez. En el barrio de Belgrano, creo que por pedido de los vecinos, han puesto el nombre Mártires Curas Palotinos a la calle frente a la iglesia, y eso está muy bien. ¿Para cuándo la avenida Agustín Tosco? ¿Para cuándo la calle Juanito Laguna o Berni? Que vuelva a la calle Arena del Tango de Mansi. Un abrazo, Victoria Viola, desde Entre Ríos. Y saludamos a Carlos desde Villa Mercedes, San Luis, a Diego Messler de Malvinas Argentinas, Elio desde Mar del Plata, Ricardo Baisten desde Villa Urquiza, Daniel Arauz Tapia desde Tucumán, Néstor Fernández de Avellaneda, Jorge Migliaro y Miguel Ángel Brunetto desde El Pato, que mandaron extensos mails por el programa de ayer. Y cierro con Norma. Dice, además de saludarlos y felicitarlos por el programa, quiero aclararles que acá en la hermosa ciudad de las Diagonales, las calles también tienen nombre, aunque pocos platenses lo sepan. Por ejemplo, la avenida 7 se llama Ingeniero Monteverde, la avenida 60 es Mitre, ¿qué va a ser? Don Dardo no era progre precisamente. Besos a todos y gracias por el programón de cada día, Norma, nacida en la ciudad Eva Perón. Muchísimas gracias y disculpas también a los oyentes que no pudimos leer al micrófono sus mensajes. Y le decimos un datito nada más. Hay varios grupos que organizan circuitos históricos de visitas de la ciudad, como los Eternautas, por ejemplo, que son historiadores buenísimos. Sí. Y son visitas muy interesantes. De verdad, vale la pena el que quiere recorrer históricamente. En el caso de Buenos Aires, seguramente habrá en las ciudades del resto del país también. Sí, mañana les cuento más, pero voy a estar este fin de semana, el sábado, con el documental en la biblioteca de Parque Chas. Mañana nos das los detalles. Bueno, se nos terminó el programa, les contamos de qué va mañana Bicentenario. Las primeras acciones guerrilleras en Argentina, Uturunco, el ataque de la Tacuara, que fue la primera acción de guerrilla urbana. Las primeras acciones guerrilleras en Argentina mañana en Bicentenario. Ya llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su excelente programa Donde Quiera Que Estés. Chao. Yo pisaré las calles nuevamente. Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario. Por estas calles la compasión ya no aparece.